¿Hay que cambiar el modelo productivo, ministro? El modelo productivo tiene que ser sí o sí sostenible. Sí o sí sostenible. No hay plan B. No hay plan B. Esto es una respuesta del planeta. Lo que está pasando acá, lo que está pasando en el Delta del Paraná, la bajante del Delta del Paraná, lo que estamos asistiendo es a una situación de mucha preocupación. Y que hemos degradado lo ambiental sin importarnos en la convivencia y la armonía con el patrimonio natural.